Dejé de ser un titerito hace tiempo. Ahora me guardo y en la calle estoy despierto. Aquí voy a hacer lo que me venga en gana. Cerrar todos los kioscos, tapar marihuana. Cambiando de baby toda la semana. Todos quieren mi silla, yo soy como Obama. No me soportan desde que salí. En la calle, en la esquina, todos hablan de mí. Sábado jangueamos, domingo y esquí. Aunque te choque y te duela, pa' esto yo nací. No me soportan. ¿Qué pasó? En la calle, en la esquina. Soy de los que mandy boy. Ando por tu gallerín en un Rolls Royce con una chori de esas hechas de Playboy. Es que así soy, oye, homeboy. Me crezco en el clutch como Brandon Roy. Como se atreven a roncarle al PlayStation, te toquen boy. La. Ellos saben lo que doy. Mi correa Gucci brilla como un campeonato. El flow y un flow perfecto. Dicen que soy perfecto a ser insecto. Me ven y le da la chiripiorca como a la del sesco. Oh, aunque le duela rapero, la ña y escaso. Voy dando cantazo paso a paso. No creo en atraso, man. El brazo, recuerda que si te caso, llamo a Mayra López y te gano el caso. Mira, amiga, what up? No me soportan, yo lo sé, porque compré el 300 y voy por el Porsche. Cuando nací el primer doctor que vi fue a Dr. Dre. Por eso desde los tres cargó la musa y como tengo lo maté. Ando meten en plaza, en los jaules y en zampa. Y bagua de dinero en mi bolsillo no escampa. El que hizo la ley, hizo la trampa. Luisito está en Orlando, el gordo está en Tampa. Mueve la connection, negocios invention. Después que chotean, van y piden protection. Estos tipos me tiran, pero no dan mention. Me les vengo en la cara, con leche carnation. No me soportan, están llenos de odio. Total ni los veo, mami son microbios. 2015 va a ser mío, eso es obvio. Conozco tu jeba, pero soy el novio. Dejé de ser un titerito hace tiempo. Ahora me guardo y en la calle estoy despierto. Aquí voy a hacer lo que me venga en gana. Cerrar todos los kioscos, tapar marihuana. Cambiando de baby toda la semana. Todos quieren mi silla, yo soy como Obama. No me soportan desde que salí. En la calle, en la esquina, todos hablan de mí. Sábado jangueamos, domingo y esquí. Aunque te choque y te duela, pa' esto yo nací. No me soportan. ¿Qué pasó? En la calle, en la esquina. No me soportan. Oh, yeah, nigga. En la calle, en la esquina. Seguimos activos. Sábado enviamos. Bad bitch. Que de choque te duela. Pishy boys, Gary Homer. Los productores de mayor ascenso. Lo que tenemos es un abuso bien cabrón. Nadie está haciendo más música que nosotros. La Young Hustle. With la Jodien. Dímelo, Benny. Mickey, Mickey, woo. Y andamos con los que comandan de buscarle en APR. Dímelo, gordo. What up? Chambiel. Piquín. Yes, sir. Están apretados. Pa' la Brea Fresh Club. Real nigga siempre, baby.